Te contábamos que hoy hay una marcha de antorchas en la ciudad, que lo que se había anunciado ayer por el vocero presidencial no era así, tenía solo una partecita de verdad, y hasta dónde y de qué manera, porque en realidad desde el Consejo Interuniversitario Nacional se mira y por lo menos se sorprende a partir de que se anuncie una cosa, pero luego no se cumple. O sea, se dan anuncios de que se dan un determinado aumento, pero luego ese aumento no está. Y es el famoso, hasta que no lo ves depositado, no le creo. ¿Y cuánto alcanza para andar? Bueno, para hablar de todo eso lo tenemos a Anselmo Torres, Universidad Nacional de Río Negro, sobre lo que fue el anuncio, lo que va a ser también esta jornada hoy de lucha, hoy y mañana, por la educación pública. Anselmo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá en Radio Encuentro y en TV. Walter te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, qué tiempo, Anselmo, la verdad que no me va bien, ¿qué le anda mintiendo? Estoy recontra recaliente, las cosas no andan bien, el país está para atrás, pero bueno, un poco va viviendo eso. Pero bueno, ayer Adorni dijo que le habían dado un montón de aumentos ya, ¿cómo es la cosa? Al final, ¿qué dijo el vocero? No, a ver, todavía esos aumentos que se anunció ayer creo que tiene más que ver con el tratamiento del tema de precisamente universitario y de educación que se estaba dando en el Parlamento, más que realidad concreta. Es decir, pasó lo mismo en el mes de febrero cuando anunciaron con bombo y platillo, incluso salieron en los medios, que no iban a dar el 70% de incremento del gasto de funcionamiento, que finalmente recién después de la marcha no los dieron, digamos. En este caso lo que hicieron fue llamarnos por teléfono a los miembros del CIN, digamos, sobre todo al comité ejecutivo que yo también integro, para citando una reunión el día lunes y martes, o el martes mejor dicho, entre el 27 y el 28, donde nos informarían en principio que estarían dispuestos a otorgarnos el mismo incremento que se le dio a la UBA. Uh-huh. Así que nada concreto, más que una llamada informal. Hay que ver cuando vayamos. Nosotros ratificamos los 5 puntos que fue motivo de la marcha, no fue solamente el gasto de funcionamiento, si bien es lo más notorio, porque la gente lo que ve es si nosotros podemos abrir o no abrir las puertas, si pagamos o no pagamos los servicios, si tenemos limpio o no limpio, si hay papel higiénico o no en el baño, que digamos que son de definitiva gastos de servicios, pero nosotros lo que estamos reclamando además es que el incremento a la beca, sobre todo la beca que depende de la nación, como la beca Progresar y la beca prioritaria o la beca Belgrano, como se lo conoce, estamos solicitando además que se logre actualizar los salarios docentes, no docentes, a nivel de la inflación, y tiene una pérdida aproximada del 50% en lo que va del año, porque los incrementos no, ni se acercaron a lo que fue la inflación de este año. También estamos pidiendo que se reactive la actividad y el financiamiento de ciencia y tecnología, que hasta acá no se ha prácticamente ejecutado ningún recurso para ciencia y tecnología, todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento y la investigación en la universidad. Y por último, también reclamamos que se vuelvan a activar los recursos para continuar en algunos casos como el nuestro y para edificar, empezar a la edificación en otros casos, es decir, que se reactive la obra pública en las universidades. Así que esos son los 5 puntos, no están hablando de un solo punto, que a nosotros por eso nos ofrece, no nos enojó, nos calentó la decisión de la UBA de aceptar en su momento unilateralmente un incremento que le dieron a ellos, que no responden a los 5 puntos, que no responden tampoco a lo que verdaderamente necesitamos para el gasto de funcionamiento, porque en lo que va desde que se aprobó ese presupuesto prorrogado a la fecha, son 415% de inflación y lo que le dieron a ellos son 270%, digamos, ¿no? Entonces ni siquiera alcanza como actualización, mucho menos como incremento de presupuesto, ¿no? Es decir, ni siquiera lo actualizaron. Así que bueno, esperaremos, iremos a esa reunión y seguramente si nos ofrecen esto, aceptaremos, por supuesto, porque tenemos mucha necesidad presupuestaria para poder funcionar. Es decir, que nos den 270 es mejor que los 70 que nos dieron hasta ahora, pero no alcanza ni tampoco responden a todos los puntos que nosotros reclamamos. Cuando hablamos del funcionamiento, acá en el informativo de las radios comunitarias en Farco y demás, he escuchado de otras provincias que es entre el 5 y el 10% del funcionamiento total de una universidad. Exactamente, exactamente. Normalmente, en términos presupuestarios, lo que se hace en términos históricos es 90% de salario y 10% de gasto de funcionamiento. Mm. Pero durante todo el año pasado, y este año también hubo un incremento salarial, es decir, que el presupuesto total fue creciendo por el incremento salarial, no se modificó el gasto de funcionamiento, es decir, que hoy representan aproximadamente entre el 4 y el 5% del presupuesto total que tiene una universidad el gasto de funcionamiento. Y sobre ese 4 o 5% es que no están dando el incremento, es decir, que no tiene que ver. La gente por ahí se puede confundir diciendo, oh, miren, le están dando el 70, el 80, el 200% claro, de incremento al presupuesto, pero no, es sobre ese 4 o 5% que representa el gasto de funcionamiento, que ya siempre estuvo, digamos, escaso, porque veníamos de la pandemia, veníamos también de presupuestos que no se habían aprobado anteriormente, y veníamos ya con retraso en esos también, porque de esos 4 o 5% que representa el total del gasto de funcionamiento, lo más conocido es los gastos de servicio, es decir, el gas, luz, agua, claro, digamos, teléfono, funcionamiento, limpieza, pero también es la beca para los estudiantes, el mantenimiento de los comedores, los viáticos para la salida de campo de los docentes, de los estudiantes, son los gastos de laboratorio que están dolarizados, es decir, que todo lo que no tenga que ver con sueldo docente están en ese porcentaje ínfimo que nos dan, digamos, que en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, de 45 millones, solamente los gastos de servicios son 21 millones, es decir, el 50%. Si a eso le agregamos los gastos de alquiler, porque tenemos que funcionar en alquilado, sobre todo en Bariloche, porque no tenemos edificación propia, es casi el otro 50, es decir, que entre alquiler y gastos de servicios ya llevamos el 100% de los gastos de funcionamiento que nos mandan. Después tenemos que lograr obtener recursos para las becas, para el comedor, para, gastos de limpieza, de telefonía, de viático, para salida de campo, de laboratorio, y lo que estamos haciendo es simplemente usar los recursos que nosotros teníamos de ahorro de años anteriores, que lo dedicábamos a la construcción de edificios propios, y ahora lo estamos dedicando a gastos de funcionamiento. Es decir, que la plata no nos alcanza. Hay universidades que ya no están pagando a la AFIP, no están haciendo los aportes patronales. Hay otras universidades que no están pagando el alquiler. Por caso, por ejemplo, la Universidad de las Artes de Buenos Aires, que ya le llegaron cartas de documento de desalojo. La situación es crítica, digamos. Nosotros, gracias a Dios, teníamos ahorros y eso nos permite funcionar mínimamente, con restricciones, por supuesto, porque es imposible no funcionar con restricciones, así que necesitamos del incremento presupuestario para poder funcionar. Si nos dan estos 270 que le dio la UBA, digamos, es una ayuda, no alcanza, insisto, porque ya van 415% de retraso solamente por la inflación, claro, del gasto de funcionamiento, pero bueno, es mejor que lo que no tenemos ahora. Uh-huh. Ni hablar. ¿Y cuál es la situación de la UBA con el Consejo Interuniversitario Nacional? ¿Salió del grupo, digamos, de WhatsApp? ¿Cómo quedó la cosa? No sé. Mira, la UBA tiene una particularidad que es histórica, digamos, nadie le puede dejar de reconocer sus cualidades, sí, académicas, méritos, digamos, a nivel mundial, incluso, digamos, porque es la única universidad que tiene el premio Nobel de la Ciencia en toda América Latina, digamos, está posicionada como una de las mejores universidades, pero también eso le lleva a un nivel de arrogancia que casi pocas veces participa en el CIN, es decir, no se siente muy parte tampoco del sistema universitario argentino. Mirá vos. No es una universidad que no aplica la ley, por ejemplo, es la única universidad que no garantiza el voto y la participación plena de los no docentes en el gobierno universitario, es decir, los trabajadores no docentes no son parte del gobierno universitario, eso que lo dice la ley y no lo aplican, tampoco han estado mucho, digamos, ligados a hacer reconocer su carrera por el Ministerio de Educación durante mucho tiempo también, es decir, tiene una serie de cuestiones, y bueno, y en este caso, si bien hemos consensuado, ha participado del CIN, ha venido a todas las reuniones últimas que nosotros hemos tenido, hemos acordado la marcha en forma conjunta y han participado de la marcha, pero bueno, después tuvieron una reunión aparte que de nosotros y terminaron acordando, digamos, esto que se hizo público. Es decir que la verdad que eso generó mucho, mucho malestar dentro del sistema universitario argentino, de todas las universidades, de todas las orientaciones políticas de las universidades. Es decir que realmente esto generó un quiebre en términos de relación, más máxime aún que después el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires salió a decir que eran los únicos que habían levantado la voz con anticipación a la marcha, diciendo que la universidad está mal, cuando eso no es cierto. Yo un poco en broma le decía en el intercambio que teníamos en el WhatsApp de precisamente de rectores, decir, bueno, mandándole una nota que el 10 de enero yo ya había dicho que nuestra universidad tenía presupuesto para 4 o 5 meses, y es que no incrementaban el presupuesto, para decir, bueno, mira, no son ni siquiera fuiste la primera en reclamar, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, esa fue la realidad, nos generó mucho enojo, pero bueno, ahora nosotros seguimos con nuestra lucha. Nos pusimos también firme en términos de que o se soluciona para todo o no sirve como solución individual. Uh-huh. Y eso nos llevó a todos, o por lo menos a la mayoría, yo no sé, no puedo asegurar que de los 56 universidades, somos 57 con la UBA, pero de las 56 universidades, algunas no hayan ido solos a debatir en el ministerio. Claro. Nosotros no fuimos, digamos, o sea, eso tenemos claro, todas las universidades patagónicas hemos tomado una actitud, de si el día que vayamos a hablar en el ministerio, al menos vamos a ir como red de universidades patagónicas, que somos 6. Uh-huh. Pero hasta ahora hemos tomado la decisión de que es el comité ejecutivo el que negocia, es el comité ejecutivo el que, digamos, acuerda o no acuerda, y a partir de eso todos vamos encaminados en una misma lucha. Anselmo, preguntarte, hoy está movilizada la comunidad educativa universitaria, acá en Viedma las dos universidades, convocándose a la marcha de antorcha. Sé que andás con cuestiones de salud, va a estar participando hoy. ¿Cómo ves esta movida que se está dando? Sí, la salud. En realidad estoy haciendo unos estudios, y entre ellos endoscopía y otra cosa. Ajá. Más que me duermen y todo esto, pero bueno, que son estudios que uno lo hace anualmente, y pero me cayó justo en esta fecha, que ya lo tenía programada. Si estoy bien, por supuesto que voy a participar. Es una convocatoria que viene haciendo la coordinadora gremial de las universidades, donde participan todos los gremios docentes, que son 5 gremios docentes que tiene el sistema universitario argentino, porque tiene nivel preuniversitario y universitario, digamos, entonces son gremios diferentes, y el gremio no docente que también participan, convocaron a una jornada de visibilización para el día de hoy y una jornada de paro para el día de mañana. Uh-huh. Porque los incrementos salariales ni se acercan a lo que... Las paritarias no dejaron de ser paritarias, este lunes hubo una paritaria, ellos vienen simplemente, ofrecen lo que consideran que tienen que ofrecer y no admiten siquiera debate, por lo tanto una paritaria es cada uno lleva su posición, se discute y después se acuerda, y esto no existe como tal. Claro. Simplemente casi que es una pantomima, porque no tiene ni siquiera sentido que te citen, que vos vayas para escuchar simplemente lo que te pueden mandar por un mail diciéndote lo que te van a dar. Claro. Digamos, o sea, no tiene mucho sentido, eso no es paritaria. Uh-huh. Pero bueno, esa es la realidad que hoy toca, y bueno, y en función de eso, la coordinadora de sindicales de los docentes y de los no docentes decidieron una jornada de visibilización en el día 21, que es hoy, y mañana un paro. Bien, y el martes entonces es la reunión del CIM, y ahí van a tener certezas, ¿ustedes creen, de lo que se anunció ayer con bombo y platillo, que parece que era eso, un poquito de pirotecnia? El lunes o el martes van a citar, no había llegado hasta el día de hoy la nota al CIM, no había llegado todavía. Fue una comunicación telefónica informal al presidente y vicepresidente del CIN. Esperamos que esa nota de invitación llegue, y sabremos si es el lunes o si es el martes. Y nada, yo creo que tiene que responder a la idea de que ayer se debatió, si bien no se aprobó ninguna ley todavía, ni un proyecto de ley, en el Parlamento, pero sí se le, obligó a las comisiones que no querían debatir, a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Educación, a que discutan el presupuesto universitario y después tratarlo en el recinto. y ya el presidente anunció de que en caso de que eso salga lo vetaría. Sí, digamos, también, o sea, es que, verdad. Yo creo que tiene más que ver con eso, es que como no han podido aprobar todavía hasta el día de la fecha, más allá de que tiene media sanción la ley base, no han podido aprobar todavía ninguna ley y no le gustaría seguramente firmar la primera ley, que es aquella que ellos no quieren. Ni hablar. Anselmo, gracias por estos minutos y bueno, seguimos convocando para hoy a la Plaza San Martín acá en Viedma. Sé que hay en otros lugares hay otras acciones, pero hoy por la tarde la marcha de antorchas de las dos universidades acá en la ciudad de Viedma. Abrazo grande. Abrazo grande, abrazo grande. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, hablando con nosotros, bueno, aclarando de que el aumento no está, que el aumento no es tal como dicen, que el martes va a haber recién la reunión de las universidades, con certeza, saber qué va a pasar con ese aumento de funcionamiento. Lejos está, muy lejos está, alguna posibilidad de mejora salarial para los trabajadores docentes y no docentes que integran cada una de las universidades que tenemos, por lo menos acá en nuestra querida ciudad.